Prim. Que nace en mi Salta, con changos amigos en el Nacional. Pocho y Peluce en un dúo, Aldo conmigo en la vieja rural. Fuimos formando, fuimos creando un canto del corazón. Los chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba. Aldo Sarabia nos deja y el chango que trae musicalidad. Se fue Pelusa, ingresa Diki para empezar a volar. Silencio tan musical, creado con timidez. Fue su guitarra que encendió el alma y su nochera nos dio. Y en ella te buscará Ernesto Cabezas, algún día pasó. Según. Pasan los años cantando, nos deja Zambrano cansado de andar. Y viene un cafayateño golpeando su bombo Espolo Roma. Para los chalchas que desde lejos vibran con este cantar. Como la tierra chaqueña, arica y gredosa también musical. Sube a la rama del silbo, es Pancho que llega desde el litoral. Trae los acordes donde se esconde un grito de zapucay. Su sangre nos viene a dar canción y juventud de aquella rama que dio aquel tronco. Nació este gajo cantor por ser el hijo mayor. Facundo Sarabia, cantamos con vos.